mañana, 2 minutos en todo el país, a estar atento, a anotar los números de teléfono. Les voy anticipando uno, 0810-999-2222. ¿Por qué? Porque se viene la colecta nacional de la Cruz Roja Argentina. Sobre ello vamos a estar dialogando con Ligia Melchor, quien es coordinadora de la Cruz Roja aquí en nuestra provincia. Ligia, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Gracias, Gabriela, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Daniela, no Gabriela, Daniela. Daniela. Gabriela es mi hermana. Ah. Sí, pero hace cosas distintas, absolutamente. La jetona soy yo. Ligia, bueno, a ver, se viene esta colecta nacional, ¿sobre qué, para qué y a dónde va a ir destinado? Recordemos siempre cuál es la función de la Cruz Roja, por favor. Sí, afirmativamente, es una colecta que se hace por primera vez, es histórica en la Cruz Roja, y va a ser del 16 al 23 de agosto. El objetivo que tiene la colecta es fortalecer la acción humanitaria en todo el país y potenciar la misión de Cruz Roja. La misión de Cruz Roja es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y en especial aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Lo que se va a recaudar de esos fondos va a ir destinado a la labor de las filiales que se encuentran en todo el país de Cruz Roja y que son 66, y de los institutos superiores. Bien. En este lanzamiento de la primera colecta nacional, ¿cómo hace la gente que quiere ser voluntario y aquellos que quieren donar? Bueno, hay diferentes maneras. Quienes se encuentren con el flyer o el folleto de la colecta van a observar que hay un código QR para escanear. Ese código redirecciona directamente al sitio web de Cruz Roja. Quienes nos estén escuchando pueden ingresar al sitio web de Cruz Roja, que es www.cruzroja.org/colecta. Y allí van a poder seleccionar el medio de pago y el monto a donar. Quienes no puedan ingresar al sitio web o les sea más práctico otro medio, pueden llamar al número que mencionaste hace unos minutos atrás. 0810-999-2222. Es re fácil, ¿cómo no recordarlo? Exactamente. Y también el día 20-21 vamos a encontrarnos en diferentes puntos de la ciudad para ayudar a aquellas personas que quieran ingresar al sitio o que no sepan cómo hacerlo. Bien. Si bien se inicia formalmente el 16 de agosto, tengo entendido que ya se puede empezar a donar, ¿no? Sí, así es. Ya pueden ingresar desde hoy al sitio web y pueden empezar a realizar la donación. Bien, vamos a recordar también, si te parece y si podés, cómo funcionó la Cruz Roja en esta pandemia, qué etapa particular donde realmente puso a prueba a todos y fundamentalmente a organismos como la Cruz Roja, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Cruz Roja es la red humanitaria más grande de todo el mundo y en un comienzo surgió para ayudar en tiempos de guerra y crisis, y luego se extendió a desarrollar labores que generen resiliencia en las personas y ayudar en desastres, emergencias, crisis socioeconómicas. Justamente con la pandemia se movilizaron un montón de recursos y fue una de las instituciones que estuvo cara a cara con el COVID, entregando kits de higiene. También, por ejemplo, acá en nuestra localidad se asistió a personas con entrega de mercaderías, porque muchos de ellos estaban en aislamiento por muchos días, no contaban con los recursos suficientes. También se hacían testeos sobre COVID y se ayudó también en nuestra localidad a inscribir en las personas para que reciban la vacunación. Sí, es fundamental contar con un organismo que además, ¿cuántos años tiene Cruz Roja? En nuestra localidad este año cumple 40 años. En Santa Rosa cumple 40 años. Sí, tiene 142 la red. 142 años la red, es maravilloso, sí. Porque es difícil, organismos solidarios, me refiero, y con la importancia que tuvo la Cruz Roja, fundamentalmente porque en cualquier película histórica que vemos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las guerras, siempre vemos allí la Cruz Roja actuando, y que se siga manteniendo ese espíritu, la verdad que es importantísimo y maravilloso, Ligia. Sí, es muy lindo. Bueno, yo quería brindarte este espacio para dar a conocer a los vecinos que Cruz Roja nos necesita, porque nos necesita el resto del mundo también. Poco, mucho, lo que se pueda, hágalo si puede aportar. Y por supuesto, seguramente vos me vas a estar reenviando en un ratito nada más algún spot o algo, como para que podamos seguir difundiéndolo en los próximos días y reforzando esta colecta, ¿sí? Sí, te agradecemos este espacio. Es muy importante para nosotros llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y también es importante mencionar que la colecta es una manera de colaborar, pero hay muchas maneras. También puede ser la difusión en redes sociales, un me gusta, compartir las fotos. También puede ser sumando ser voluntariado. Las maneras son muchas y siempre todas son valiosas y las agradecemos. Muy bien. Ligia Melchior, muchísimas, muchísimas gracias, y acordate, vos te quedaste con mi WhatsApp del día de ayer, mandame por favor algún spot, algún audio si tenés, para seguir pasando durante los próximos días. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que tengan buen día, hasta luego.